La oración de Jesús en el huerto. En el coloquio de la meditación de los tres pecados, al comienzo de los ejercicios decíamos por primera vez una frase que después hemos recordado otras veces. Es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo segundo, versículo 20. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esto lo pone San Pablo como el motor interior de su vida, una vida de entrega total a nuestro Señor en medio de tantas dificultades. Parte de ellas las recuerda él mismo. Otra parte las podemos suponer por lo que él dice. ¿Qué significa en realidad se entregó por mí? Es lo que vamos a comenzar a ver ahora, con la ayuda del Señor, en estas contemplaciones de la Pasión del Señor. Estas contemplaciones de la Pasión tienen como objetivo inmediato una unión mayor con el Señor. San Ignacio dice: sufrir con Cristo que sufre, padecer con Él que padece, quebranto, pena interna, de tanta pena como Cristo pasó por mí. Por mí. Es la misma expresión que nos dice San Pablo. En realidad, este es el motivo decisivo en momentos difíciles, en momentos oscuros de la vida. Poder repetir con la ayuda del Señor: me amó y se entregó por mí. Y por esto seguimos al Señor y hacemos lo que el Señor nos ha mostrado y nos muestra. Pero precisamente para que tenga más fuerza este motivo, que es absolutamente válido siempre, hacemos estas meditaciones o contemplaciones, pidiéndole particularmente a la Virgen de los Dolores, que tanta parte ha tenido en muchos de los pasos de este final de la vida de Jesús, la gracia que dice la secuencia de los dolores de la Virgen: Madre Santa, haz esto, que grabes en mí las llagas del crucificado, que las grabes fuertemente, para que esto nos dé a nosotros fuerza para seguir al Señor en medio de todas las dificultades de la vida, que, como recordábamos, es una lucha, y a veces dramática, contra nosotros y contra tantas realidades adversas con las que hemos de tropezar en el mundo. Esta primera contemplación de la oración del huerto, que vamos a hacer ahora, viene a ser como una síntesis de las meditaciones siguientes. Teníamos la contemplación del reino en la segunda semana. Habíamos tenido antes el principio y fundamento como foco o síntesis de todo lo que íbamos a hacer. Pues esta es otra síntesis de todas las contemplaciones siguientes de la Pasión. Pero una síntesis que tiene esto de particular, que es nuestro Señor mismo el que manifiesta ahora por primera vez, casi por única vez en su vida, sus sentimientos internos ante el pecado. Más que todo lo que nosotros podemos contemplar en cada momento de la Pasión, nos da idea de lo que fue de tremenda la Pasión, increíble verdaderamente, esta contemplación de la oración del huerto, al ver la reacción que produce en nuestro Señor todo lo que Él va a pasar. Esto es lo que más nos ayuda para comprender lo que fue la Pasión, más que cada uno de los pasos que podemos ir contemplando. Esta oración del huerto la refieren los tres primeros evangelistas. Tomamos como base la narración de San Mateo, pero completándola también con la de San Marcos y San Lucas. San Juan, en el capítulo 12, antes de la narración de la última cena, tiene una escena parecida con esta oración de nuestro Señor, cuando los griegos vienen a hablar con él y le dicen a Felipe: queremos ver a Jesús. Y Felipe se lo dice al Señor. Y Jesús dice: Padre, ha llegado la hora. Esta misteriosa hora, que tantas veces se repite en el Evangelio y que San Juan también dice en la última cena. Sabiendo Jesús que había llegado la hora, dice Jesús: Padre, ha llegado la hora. Sálvame de esta hora. Pero no, que para eso he venido. Ese acento de nuestro Señor, sin indicar lo que aquí vemos en los sinópticos, de alguna manera está reflejando estos mismos sentimientos que encontramos ahora en la oración del huerto. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo voy allí a orar». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y viniendo a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: «¿De modo que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para no caer en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es flaca». De nuevo por segunda vez fue a orar diciendo: «Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y volviendo otra vez los encontró dormidos. Tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo se fue a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas palabras. Luego vino a los discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad, porque ya se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que va a entregarme». El sentimiento que aquí ha indicado el texto de San Mateo, todavía sin referir las palabras de Jesús, es: comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esta angustia la explica un poco más el Evangelio de San Marcos, cuando nos dice que nuestro Señor comenzó a sentir temor y angustia. La idea del temor, del pavor, de la angustia, del miedo, la comprendemos fácilmente ante la inminencia de la pasión, de lo que se le venía encima a Jesús. Pero a la vez, esto nos indica de la manera más fuerte qué fue la pasión para nuestro Señor. Cuando se encuentra ya inmediatamente delante, tiembla, se llena de temor. Recordemos aquellas frases de Jesús cuando sube a Jerusalén y los apóstoles apenas le pueden seguir, y les dice: «Es que tengo que ser bautizado con un bautismo de sangre. Cómo me angustia el corazón hasta que llegue el momento». Ese entusiasmo tenía él entonces. Pero ahora, cuando se ha presentado ya el momento, es tan terrible lo que va a pasar que nuestro Señor se llena de temor. Ya esto nos bastaría para toda la contemplación, porque esta contemplación la hemos de hacer especialmente con esa sencillez que recordábamos al hablar de la oración afectiva. Estando junto al Señor, si fuera posible, como entrando en su propio corazón, y no le podemos decir nada, pero estamos como sintiendo lo que el Señor, y al oír lo que Él dice, nosotros vamos comprendiendo lo que Él va sintiendo. El sentimiento que más destaca en nuestro Señor es el de la tristeza. «Mi alma está triste, con una tristeza capaz de darle la muerte». También esto es increíble. ¿Qué tristeza es esta que tiene Jesús, que Él mismo dice: «No puedo más»? Es una tristeza de muerte. Sabemos cómo el sentimiento de la tristeza es mucho más complejo, mucho más difícil de explicar que el de la angustia y del temor por un mal inminente. La tristeza, ¿cuántas veces nos invade a nosotros y no sabemos exactamente por qué? Es un conjunto de causas. Si pudiéramos entrar un poco, con la ayuda del Señor, en este misterio de la tristeza de muerte de Jesús? Podemos recordar varias de estas causas, que sin duda todas ellas estaban influyendo. Ya en la última cena, nuestro Señor había dicho a los apóstoles: «Porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llegado a vuestro corazón». Es decir, ya en la última cena hubo momentos tristes, y Jesús varias veces se refiere a la tristeza. Dice: «El mundo se alegrará ahora, vosotros estaréis tristes». Había un ambiente ya de tristeza, pero sobre todo, una de las causas más hondas de la tristeza del Señor, por lo que Él dice en la última cena, es el ambiente de traición. Lo de la traición, Jesús lo acusó varias veces. Se puede decir que era algo que no podía soportar sin manifestarlo. Vemos el caso tan duro de Cafarnaún, en plena vida pública, cuando el Señor dice aquella frase que San Juan aplica a Judas Iscariote: «Os he escogido 12, y entre vosotros hay un demonio». Se ve que ahí había algo que no podía resistir el Señor. Y después, en la última cena, en varias ocasiones, llega ese momento en el que Jesús dice: «Judas, tú verás, pero lo que has de hacer, hazlo pronto y déjanos». Y entonces, según San Juan, Jesús dice: «Padre, ha llegado la hora. Has comenzado a glorificar al Hijo del Hombre». Y empieza a hablar con toda intimidad con los apóstoles. Además estaba la traición que Jesús acababa de anunciar a Pedro, que delante de los enemigos iba a negar al Señor en una situación violenta, cuando ellos veían que durante el juicio de Jesús, allí, en la casa de los sumos sacerdotes, este hombre, que era uno de los que andaban con él, ni se atrevía a decir que le conocía. Tenían el testimonio del otro discípulo que lo había vendido, y después la traición que Jesús había anunciado a todos diciéndoles: «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas». Esta profecía se va a cumplir esta noche: «Todos me vais a abandonar». Este ambiente de traición, de abandono, ¿cómo no iba a entristecer al Señor? En su vida era uno de los puntos más sensibles para su corazón. Y si pensamos también en lo que veía entonces el Señor, podemos comprender algo de esta tristeza. En lo que el Señor veía de lo que había sido su vida hasta entonces. Él había venido a iluminar el mundo. Él mismo nos lo dice: «Yo soy la luz del mundo». Él había venido a sembrar la palabra de Dios. Era el buen sembrador. ¿Y qué encuentra Jesús mirando hacia sus años de predicación? Pues que prácticamente las clases dirigentes del pueblo, los intelectuales, los sacerdotes, todo lo que contaba un poco más, le ha rechazado, no le ha aceptado. Y aquí hay un rechazo tremendo desde el punto de vista humano. En cierto momento les dijo Jesús algo que da mucha pena oírselo: «No creéis a mis palabras, creed a mis obras». Da tanta pena que no le crean al Señor cuando les habla Él, que es Dios, que es la palabra de Dios. No le creen. Como que el Señor fracasa, no logra que le crean. Por eso dice: «Creed a mis obras». Pero es inútil. ¿Y la muchedumbre? Sí, le ha seguido con entusiasmo. Pero Jesús sabe muy bien que es un entusiasmo efímero. Mira el Señor hacia el futuro y basta que pensemos lo que nosotros conocemos de estos 20 siglos después de la redención. Si nosotros entonces, con la fe que ahora tenemos, hubiéramos podido predecir lo que habría de haber sido el mundo futuro después de la muerte de Jesús, sabiendo que Él era Dios que moría para salvar a los hombres, yo creo que todos habríamos estado convencidos de que después de la muerte del Señor el mundo cambiaba totalmente. Él mismo había dicho: «Cuando yo fuere levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí». Y han pasado 20 siglos, y la realidad, eso ya no es cuestión de hipótesis, la realidad es la que sabemos. Todavía los cristianos somos una mínima parte de la humanidad. Y dentro de los cristianos, los que viven la vida cristiana, que conocen de veras al Señor, ¿cuántos son? Después de 20 siglos, los demás, hoy con los medios de comunicación, han oído hablar del Señor más o menos en todas partes. Pero no les interesa, como a nosotros cuando nos hablan de Buda o nos hablan de Confucio. Sí, los conocemos, pero no nos preocupan en absoluto. Esto tenía que ser terrible para el Señor, sabiendo él lo que él era, lo que acababa de decir en la oración sacerdotal: «Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera». Con esa conciencia que nos presenta San Juan a Jesús, el ver ahora el Señor, y todo esto, ¿para qué? Es verdad, el Señor sabe cuantísimos se salvan gracias a su muerte, y su muerte en ese sentido era salvación del mundo, sí, ese es un aspecto real. Pero estamos ahora tratando de explicar la tristeza del Señor, que él dice que es de muerte. Eso indica que hay unos aspectos negativos terribles, y uno de ellos, sin duda, es este. Ya nuestro Señor, hablando del futuro, había dicho dos frases que dejan tan triste al alma cristiana y hacen comprender un poco esa tristeza del Señor. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, dice en el versículo 8: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Ahí queda colgada esa pregunta. De modo que el Señor, mirando al futuro, a su venida al fin de los tiempos, no lo ve como un momento de triunfo, como que la Iglesia habrá ido progresando y todo el mundo creerá en él. El Señor lo que dice es esto: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Hay una afirmación en San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 9, que dice: «Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre». Está hablando del final de los tiempos. «Entonces se escandalizarán muchos, y unos a otros se harán traición y se aborrecerán, y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo». Esta afirmación también es tremenda: que la iniquidad, la injusticia, la malicia va a ser tan grande que va a hacer que se enfríe el amor de muchos. Por tanto, la visión con la que se encuentra nuestro Señor proyectada así hacia el final es un fracaso, pues aun en muchos de los suyos se enfría el amor. Por la abundancia de iniquidad que no se resiste, muchos se escandalizan y se enfrían. Podemos recordar lo que le tuvo que hacer sufrir al Señor, que veía perseguidos a los suyos por su causa. Él, que tanto les amaba. Él, que, por ejemplo, pensando en Jerusalén, que iba a ser destruida, había llorado el domingo de Ramos, y que había exclamado hablando de Jerusalén: «¿Cuántas veces he querido recoger a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, y no has querido? Vendrán días terribles sobre ti». Y ese domingo de Ramos dice el Señor: «No has conocido el día de tu visita, de la visita que yo te hago, y por eso vas a ser destruida». Por tanto, no es una hipótesis nuestra el pensar lo que le dolía al Señor, ver el futuro de sufrimiento, en ese caso, de su pueblo, de Jerusalén, por la que llora el Señor. Pues ahora el Señor lo ha dicho en la última cena: el mundo os va a aborrecer, os van a perseguir como me han perseguido a mí. Pero hay otra causa mucho más profunda para la tristeza del Señor, y es la que recoge el Papa en la encíclica Redemptor Hominis. En el número 9, hablando de la redención, dice: el Dios de la creación se revela como el Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo, y ha revelado el día de la creación. El suyo es un amor que no retrocede ante nada de lo que en Dios mismo exige la justicia. Y por esto, porque no retrocede en nada de lo que en él mismo exige la justicia, a quien no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Si trató como pecado a aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno, lo hizo para revelar el amor, que es siempre más grande que todo lo creado. El amor que es él mismo, porque Dios es amor. Y esta misma idea la vuelve a repetir en la encíclica Dives in Misericordia, después de haberse referido a esta escena del huerto de los olivos. Cristo, en cuanto hombre, que sufre realmente y de modo terrible en el huerto de los olivos y en el Calvario, se dirige al Padre, a aquel Padre cuyo amor ha predicado a los hombres, cuya misericordia ha testimoniado con todas sus obras, pero no le es ahorrado precisamente a él el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz. A quien no cometió el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, escribía San Pablo, resumiendo en pocas palabras toda la profundidad del misterio de la cruz y a la vez la dimensión divina de la realidad de la redención. Es decir, no podemos pensar en nuestro Señor en este momento del huerto, ya de cara a la cruz, como un inocente que se ofrece a Dios por los culpables, por los pecadores. No. Él es uno que forma parte de esa masa de pecadores. Personalmente no puede tener pecado. El mismo San Pablo lo dice: no conoció pecado. Pero él es hermano nuestro. Esto es lo terrible. En una familia, cuando un hijo comete un crimen, los padres y los hermanos están avergonzados. ¿Y ellos qué culpa tienen? No la tienen, pero es uno de la familia. Pues nuestro Señor es cabeza de esta humanidad reunida por la que muere. Él ha venido para cargar con el pecado del mundo, pero desde dentro. Se ha hecho uno de nosotros. Recordemos la frase de la carta a los Hebreos en el capítulo 4. No se avergonzó de llamarse hermano nuestro. Se ha llamado hermano nuestro. Y este pecado del mundo que él viene a reparar, de algún modo le afecta personalmente porque es de su familia, es de sus hermanos. Pensemos lo que tuvo que ser para el Señor encontrarse como verdaderamente sumergido en el pecado del hombre, pecado que nosotros tantas veces conocemos y que nos vemos obligados tantas veces a quitar el pensamiento, porque si no, uno pierde la cabeza cuando se empieza a pensar en los pecados de injusticia, de inmoralidad y de todas las clases que por todas partes abundan. Y hay que pensar también en otras cosas buenas, porque si no, uno se desequilibra. Pues nuestro Señor, que no veía el pecado de un momento, sino lo que es el pecado en el mundo, y se encontraba solidario de alguna manera con los pecadores porque son hermanos suyos, ¿cómo iba a estar en Getsemaní? Con esa tristeza que nos describen los evangelistas, como hundido por esa tristeza, tristeza de muerte. Su misma postura externa, tal como nos la describen en los evangelios, fue esa, cayó postrado en tierra, como quien no puede más. Y así, postrado en tierra, oraba. Y lo que oraba es casi todavía más revelador de lo que es este momento para el Señor y de lo que va a ser la pasión. Padre, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo hubiéramos podido imaginar que el Señor, que tantas veces en su vida había dicho que había venido para esto, esa misma noche había dicho: para que vea el mundo que amo al Padre, y como mi Padre me ha dado el mandato, lo cumplo. Vamos. A las pocas horas, en el huerto de los olivos, le está diciendo al Padre: Padre, es demasiado. Si es posible, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Es verdad que el Señor enseguida dirá: hágase tu voluntad. Pero no nos quedemos ahí, porque en la narración de San Mateo clarísimamente se ve, y los otros evangelistas lo declaran también, que nuestro Señor está repitiendo esto 3 horas. Es decir, se ve que son como oleadas. El Señor tiene una oleada en la que dice: Padre, es demasiado. Pase de mí este cáliz sin que lo beba. Y entonces viene la reacción: pero hágase tu voluntad. Y después de esta reacción, otra vez le da miedo al Señor. Es la palabra que emplean San Mateo y San Marcos. Ese pavor, ese terror. Siente terror el Señor y vuelve a decir: Padre mío. Y otra vez: lo que tú quieras. Y otra vez: Padre mío. Y se levanta, va a los apóstoles, vuelve y la misma oración. Por segunda vez y la misma oración. Esto es lo que más nos indica esa agonía de la que hablaba San Lucas, hasta el sudor de sangre. Por otra parte, para nosotros es un momento para darle gracias a Él, no sólo por todo lo que va a suponer la pasión, que ahora la comprende uno un poco más, sino porque el Señor ha querido experimentar esto que nos parece una debilidad. Pero el Señor ha querido compartir todo lo nuestro, aun nuestras tentaciones, como dice la carta a los Hebreos, menos el pecado. Pero ha querido compartir también nuestras debilidades, todo menos el pecado. Lo que nos pasa a nosotros tantas veces, que nos sentimos débiles, que no tenemos fuerzas, es lo que el Señor ha querido experimentar. Y nos dirá la carta a los Hebreos: precisamente tenemos un pontífice que sabe compadecerse por lo que él ha sufrido. Sabe compadecerse. Nos puede entender porque se ha hecho uno de nosotros y ha sufrido inmensamente más de lo que nosotros vamos a sufrir. Pero, aun esas disposiciones, que son las que le pueden costar a la persona humana, como un terror, como un desaliento, como una tristeza con la que uno no tiene ganas de nada, todo esto lo ha querido experimentar el Señor. Estemos pues con Él. No le podemos decir seguramente nada, pero sí acompañarle, pedirle perdón. En ese pecado del mundo están también mis pecados. Decirle al Señor: Señor, ¿y qué puedo hacer por ti? Quizás podemos recordar las palabras del Señor a Santa Margarita María de Alacoque, que reflejan tan exactamente estos textos del Evangelio. Ha amado tanto, se ha entregado por los hombres, y no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitudes. Y añade el Señor lo que tan de cerca nos toca a nosotros: y lo que más me hace sufrir es que así me tratan almas que me están consagradas. Texto que puede ayudar para la oración. San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46.